Vamos a ir a otra comunicación. Está en línea el fotógrafo y amigo Alejandro Auerman. ¿Cómo te va? Pedro Soler y Mariana Zafar te saludan, Ale. ¿Cómo estás? Buen día, chicos. Un gusto oírlos. Bueno, Ale, te llamamos por el tema de que se viene hablando esto y yo hemos estado en marcha y me has mostrado quiénes son generalmente los infiltrados y demás. Y he visto en Facebook que sacaste fotos casualmente de estos tipos que estaban infiltrados en las marchas de estos chicos, y también que te han amenazado. Sí, efectivamente, no solo les saqué fotos, sino los corrimos el martes o el miércoles, de la marcha. No de la marcha, sino ya los habían corrido de la marcha en la Belgrano, y se fueron a meter en la puerta de Bellas Artes, donde estaban en asamblea los chicos, y fueron a provocar y a filmar ahí delante de todos. Y cuando los corrieron, se dedicaron a amenazar a algunos padres y a mí también. Uno de ellos, uno medio tuerto, que tiene un ojo caído, yo ya lo había fotografiado en las marchas docentes, en la represión a los alumnos de la universidad, y ahora apareció de vuelta. Estos personajes con cara de matones, además, creo que más allá de lo grave que es que filmen menores y que filmen a cualquier manifestante sin que nadie nunca dé respuestas y explique a dónde van esas filmaciones, esas fotos y qué hacen con ese material. Claro, ese es el tema, ¿no, Ale? Cosa no, que es ilegal. Sí. Yo creo que no exagero cuando digo que es un neonazi el Kocsiner, el ministro Kocsiner, porque usan métodos persecutorios que ya se usaron durante la dictadura y que les ha costado la vida a un montón de jóvenes por el solo hecho de aparecer en una foto o en un fichero de la policía. Sí. En algún momento algún fiscal, algún abogado de derechos humanos, alguien tiene que agarrar el guante y exigirle a estos tipos que terminen con esta metodología, que entreguen a los responsables de quienes dan las órdenes. Evidentemente el responsable es el gobernador y el ministro Kocsiner hasta ahora. Y estos tipos no solo filmaron, sino que se dedicaron a amenazar esta vez a padres y a mí de que nos iban a dar las, que ya nos tenían. Y no es raro que la payasada que hicieron ayer de detener a unos chicos de Bellas Artes poniéndoles marihuana en la mochila, ¿no? Después de haber ido a filmar. Los habrán marcado, ¿no? Para eso están. Seguro sí, para eso hacen. Y acá hay algo gravísimo, Pedro. Sí. Estos tipos, vos les ves las caras y son unos animales, se ve que van duros, si no están con cocaína encima raspando pasa. Había una oficial, una comisario principal al lado de ellos, ahí está en mi informe, y se hacía de no conocerlos, que iba a averiguar quiénes eran, ¿sí? No quiso darme el nombre, yo tuve que sacarle una foto a su placa. Están amparados, están trabajando con el aparato represivo y persiguiendo. Y si estos tipos un día cruzan a uno de esos chicos y en vez de ponerle marihuana en un operativo trucho como hicieron ayer, los encuentran de noche y lo amasijan en una esquina, ¿quién se va a hacer responsable? Claro. Sí, ¿están esperando que maten a un chico? Claro, porque no se entiende cuál es el rol de eso, ¿no? Porque de firmar, si a uno lo amenazan y si a mí me cagan a palo, bueno, dirá la gente, porque esta sociedad de mierda, perdóname la expresión, no reacciona ni cuando le pegan a sus chicos, porque no salió nadie más que algunos profesores y algunos artistas del medio, poquitos que se manifestaron ayer, nadie reacciona en esta sociedad. Entonces, ¿qué? Cuando maten a un chico, ¿qué van a decir? ¿Que era porque era drogadicto? ¿Qué van a decir? Claro, seguro, ¿no? La excusa es si le me mata a mí, ¿entendés? Se me cagan a palo a mí. Nos dirán, bueno, este viene jodiendo con la policía infantil, con los desaparecidos. Claro, dirán, es un loco. Era medio zurdo, ¿no? Sí. con loquito, como dicen. Claro, acá me llega una pregunta, un oyente, Ale, que es la que no tiene respuesta, ¿no? Es que dice, ¿con qué fin filman los chicos y sacan fotos? No se entiende, ¿para qué? Pero para marcarlo, que digan, básicamente. Claro, y que digan a dónde van y quién es. Lo grave de esto, Pedro, es que están demostrando de que no hay media neurona andando en esto, ¿entendés? O sea, para mí que ese material llega a personajes que no piensan nada. Y sí, porque... Si los que mandan son así, si el responsable de los que mandan a filmar es así como Cosina, como Aldo Rogelio Sarabia, ¿no? No nos olvidemos. Sarabia, que dicen que fue correcto el modo de desalojar una calle sin saber que estaban atropellando chicos. Yo tengo un modo pensando, o estos tipos se formaron así, con este espíritu neonazi, o han comprado el título de abogado, de doctores, ¿has visto? Porque que eso lo diga un tipo ignorante, es lógico, se puede entender, pero estos tipos son doctores y están al mando de una provincia. Sí, tal cual. Bueno, Ale, ¿a dónde pueden ver los oyentes la foto? Vos tenías un blog que se llama Araca la Cana, ¿ya lo subiste o en Facebook? Está ahí, no las estoy subiendo, pues los tiempos no me han dado, pero ya lo voy a actualizar, si lo puedes difundir. Sí, igual me pueden buscar en el Facebook como Alejandro Huerma y ya voy a ir subiendo este material con el resto de las fotos de estos buchones para que se los conozca por lo menos y se los repudie, y si son vecinos y se sepa la clase de basura que son, ¿no? Muy bien, Ale, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande a ustedes. Chau, gracias. Chau.